acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Continuamos conversando de crecimiento y desarrollo. Recordemos que realizar un seguimiento y una evaluación periódica de los niños y niñas promueve acciones beneficiosas para un adecuado crecimiento y desarrollo. Posibilita prevenir enfermedades, anticipar dificultades y realizar intervenciones en el momento indicado. También recordemos que todos los niños y niñas tienen características propias y singulares. Cada uno de ellos tiene su propio ritmo de aprendizaje y se interesa por cosas diferentes. Sin embargo, es bueno contar con algunas pautas y orientaciones generales a tener en cuenta para observar el desarrollo de nuestros hijos. Hoy hablaremos de lo que sucede entre el segundo y el tercer año de vida. Nos encontramos con niñas y niños que descubren que pueden empezar a hacer muchas cosas por sí mismos. Comer solo, tomar un vaso de agua, vestirse solo o con ayuda, lavarse las manos. Su habilidad para moverse es cada vez mayor. Corren, saltan, arrastran, empujan, suben y bajan escaleras. Logran saltar, patear y lanzar una pelota. También pueden enroscar y desenroscar un envase, cortar papeles con los dedos, enhebrar elementos con orificios grandes y dar vuelta a las hojas de un libro. Hablan utilizando frases. Pueden jugar al lado de otros nenes y nenas, pero todavía no logran compartir. Dramatizan acciones que les resultan familiares. Dibujan garabatos y cada vez logran controlar más su trazo. Disfrutan de los relatos, los cuentos, las poesías, mirar libros, cantar, bailar y pintar. Algunos pueden comenzar a controlar esfínteres. Conviene recordar que cada niña y niño tiene su tiempo y que este aprendizaje requiere de mucho acompañamiento y paciencia por parte de los adultos. Bueno, espero que estas pautas te ayuden a acompañar a tu hijo o hija. Hasta la próxima.